Yeah, Vélez Studio 2015. Yeah, suena. Venimos demostrando que tenemos talento. Venimos demostrando que es un sentimiento. Venimos demostrando que tenemos talento. Venimos demostrando que es un sentimiento. Venimos demostrando que tenemos talento. Venimos demostrando que esto es un sentimiento. Hace algunos años empezamos y hoy en día escucha cómo sonamos. Demostrando que empezamos desde abajo, mejoramos con esfuerzo, dedicación y mucho trabajo. Siempre como se debe, porque con trabajo el progreso es el que cede. Arrancamos con un micro de algunos pesos y con calidad de estudio demostramos el progreso. Felicidad de alguien que la rema, eso es lo que expreso. Demostrando que con amigos, rap y algunas rimas yo me siento inmenso. Venimos demostrando que tenemos talento. Venimos demostrando que es el sentimiento. Venimos demostrando que tenemos talento. Venimos demostrando que es un sentimiento. Voy hablando desde BLC, comentando que estos MC van intentando. Largo rimas consciente, lo que siente mi corazón es lo que aparece en mi mente. Yo. La vida solo te regala la existencia, solo va en uno la paciencia de hacer rap con conciencia. Uno no elige porque ama hacerlo, no finge, siempre con humildad desde su casa hasta en sí se dirige. Siempre con una realidad, la honestidad de no ser perfecto. Siempre con la capacidad de la humildad de hacer lo correcto. Venimos demostrando que tenemos talento. Venimos demostrando que es un sentimiento. Venimos demostrando que tenemos talento. Venimos demostrando que es un sentimiento. Venimos demostrando que tenemos talento. Cada paso un nuevo caso y cada caso un momento. En el micro digo la verdad y no miento. Y siento que la verdad es lo que estoy diciendo. Porque desde BLC Studio nos manifestamos y con este rap aportamos al movimiento. Por eso pienso que a las palabras hay que ponerle una estaca para que no se las lleve el viento. Está en nosotros llevar el arte. Si tenés 100 malas razones para no seguir, tenés 100 buenas razones para levantarte. Vélez Studio demostrando arte. Yeah.